Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Siendo las 12 en punto, comenzamos con lo que te encanta al son del pop. Mi nombre es Fernanda Báez y como todos los sábados en este horario, los estoy acompañando con lo mejor del pop, con buenas entrevistas y sobre todo con todas las vibras del mundo. En este momento les comento que mi querido Adolfo no se encuentra conmigo, pero en poco tiempo va a llegar porque viene con los entrevistados, así que ya lo saben. Hoy tengo muchos saluditos pendientes, quiero mandarle un saludo a George Cuisan, mi querido jefe, que está de cumpleaños este lunes, es un DJ súper, súper, súper chévere, así que si quieren conocerlo, les invito al Tequila Sunrise, que está ubicado en la avenida Granados y Eloy Alfaro. Ya lo saben, muy buena música, muy buen ambiente, todo súper, súper, súper chévere en este lugar. Las personas que les van a atender pues también son súper chéveres. Les mando un saludote hermoso a todos mis compañeros bellos. Y pues les comento también que en poquito tiempo estamos de aniversario, tanto en el Tequila Sunrise como en Lo que te encanta en Al Son del Pop. Así que les tendremos muchas sorpresas. Además de eso, hoy les tengo varios CDs para sortear. Les tengo CDs de Douglas Bastidas, de Daniel Páez y obviamente de Vernepia. Si los quieren, nos pueden llamar al 2220-966. Ya lo saben, 2220-966. No se olviden también que nos escuchan a través de lexivos.net y que llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Pero bueno, esto ya está muy hablado. Quiero irme con la primera canción, una musiquita internacional en inglés. Ya regreso y a ver si me cuentan de quién se trata. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Yeah, you just wanna know why, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young love, see you want me. Running away from you. Regresamos con lo que te encanta. Estábamos escuchando, por si no lo han descubierto todavía, 5 Seconds of Summer. Estábamos escuchando la canción Young Blood. Así que bueno, les invito nuevamente a que me llamen al 2220-966 o se conecten a nuestra página de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Ya lo saben, ahí tenemos 3 artistas diferentes de los cuales estamos sorteando CDs: Douglas Bastidas, Daniel Páez y Bernepia. Si los desean, llámenos, escríbanos y nosotros estamos súper, súper pendientes de ustedes. No se olviden también que si quieren conocerme, si quieren conocerle al Adolfo, nos pueden seguir en YouTube. Estamos como Boomerang Comunicaciones. Ahí nos pueden ver realizando todo tipo de locuras. Por ejemplo, estuvimos en la fiesta del cumbión y ese video está súper divertido, súper bailable. Así que ya lo saben, les invito a verlo. Igualmente nos siguen en Facebook como Boomerang Comunicaciones. Así que bueno, en este momento ya está llegando el Adolfo junto a esos 2 entrevistados súper chéveres que les tenemos la tarde de hoy. Así que ¿qué tal si nos vamos con ese interrogatorio, Panchito? Hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va. Remember the words you told me, love me till the day I die. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no puedes. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Y bueno, ya estamos aquí junto a estos 2 artistas que les estábamos mencionando hace un momento. Son amigos de la casa, de seguro a uno de ellos ya lo recuerdan, ya lo tienen presente. Pero tenemos también a una nueva amiga aquí, estamos junto a Nati Blaine. ¿Cómo estás, Nati? Cuéntanos. Hola chicos, que escuchan Al Son del Pop, estoy muy feliz de estar acá y presentarles esta mi primera canción que se llama Otra Vez. Ya te nos adelantaste, pero bueno. Leo, bienvenido de nuevo, mi querido amigo, aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo a la cabina de Al Son del Pop. Hola mi gente, soy Marmolejo, todos los que escuchan Al Son del Pop. Qué gusto estar nuevamente acá. ¿Saben qué? Estoy cansado, mal, ha sido una gira enorme, pero siempre es un placer llegar a este programa. Yo estoy emocionada porque a pesar de que están con carita de cansancio y que están hablando como que estuvieran borrachos, no están borrachos, no. Están cansados porque vienen desde Cuenca para acá para ayudarnos con una entrevista, entonces estamos súper emocionados de acá. Eso sí es verdad, muchas gracias por darnos un minutito de su tiempo. No, gracias a ustedes chicos, de verdad. Ya, una horita ya. El día de hoy vamos a estar en pleno interrogatorio, así que les vamos a sacar todo lo que podamos en este momento. Yo quiero ver ese interrogatorio de Natalie Blaine. Yo también. Tienes cosas guardadas que quieres preguntarle a ella. A mí no. ¿Yo también engañas. Puedo preguntarle? Sí. Ya, Leo y le va a preguntar. De una. A ver, empecemos con este interrogatorio. ¿Desde cuándo se conocen? 4 años atrás, justo el día de nuestro cumpleaños, cumplimos el mismo día. ¡Wow! ¡Chot! Sí, cumplimos el mismo día. ¿Es bueno o malo? Es chévere. ¡Ay, esa es la actitud! Estábamos en un cumpleaños en una disco y Nati salía con un amigo mío. Entonces llegaron y ahí le conocí. Ajá. Y la Nati, ¿qué pensó? No, la verdad es que, bueno, no tuvimos un acercamiento así de una, la verdad. Poco a poco. No se conocieron, ¿no? Sí, ajá, entonces no, no. ¿Él es odioso? No, él creo que pensó eso de mí, así, sí. Sí me había hecho la niñada. Mentira. No, mentira. Ella cae bien a la primera. Sí, nos damos cuenta de eso. Y bueno, cuéntanos también un poquito sobre cómo inicias en la música, porque sabemos que pues ya conociste a Marmolejo, ¿no es cierto? Y cómo te da esta locura de comenzar a cantar, de comenzar a componer. Bueno, la verdad es que desde muy chiquita yo, bueno, siento una grandísima pasión, es mi mayor pasión por la música, ¿sí? Y pues cuando tenía unos 4 o 5 años más o menos, me recuerdo estar cantando así al frente de la televisión con los videos de Britney Spears, de Christina Aguilera. Exacto. Ella es popera. Sí, full popera. Y también a los 12 años comencé un curso de guitarra que duró unos 2 años más o menos, sí. Mi mamá me obligaba a aprenderme canciones como pasillos, boleros. Me decía, esa es la música que tienes que aprender y me encanta. Y me encantó. Al principio sí era como, ay, Dios mío, así, esta no es la música que yo escucho. ¿Qué? Pero la verdad es que me encanta, ahora me fascina. Después de eso recibí un poquito de piano y de canto cuando vivía en el exterior. Y escribí varias letras, sobre todo en inglés, porque escuchaba bastante música en inglés. Y hace 4 años conocí a Leo. Entonces estaba en la universidad, el año pasado me gradué de economista. Sí, wow. Estudié en la San Francisco. Ajá. La San Pancho, vea nomás. ¿Qué ha sido, niña? No, no, depende de la persona, por favor. Y pues hace unos 8 meses, bueno, ya le había acompañado a Leo a las giras. Me encanta estar en el estudio, le acompañaba a grabar y estar ahí era como que súper increíble, me sentía súper llena. Entonces, hace 8 meses le dije, Leo, quiero hacer una canción contigo. Quiero hacer música, quiero dedicarme a eso que es lo que tanto me gusta y por qué no seguir el sueño que yo tenía desde muy chiquita. Entonces me dijo, hagámosle. De una. De una. Entonces, a ver, aquí es quiteño. No me sale muy quiteño. No sé. ¿Qué? No, le sale más de esmeraldeño, más de por la ahí. Concordia, sí, le sale. Sí. Claro. Sí, ya como ¿ves? Que uno. Ah, vea. Ya, hagámosle. Llenos aquí. Y exactamente. Eso. Me toca. A ver, ya que dices que es tu primera impresión, que era aniñada, creída, ¿cuándo se te cambió la cara de expresión? Música, cuando empezó a participar con nosotros en la música, realmente. De hecho, la conoces desde 4 años atrás, cuando era todavía un bien pollito, ¿verdad? Seré pollito toda la vida, no, mentira. Verás, Después de eso, creo que ya empezamos a... Yo empecé a salir a fiesta bastante. Tenía una vida en que pasaba muy guardado en casa. Y Nati también. No, pero antes de esto, el amigo con el que yo salía, ¿sí? De Marmolejo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Están... El grupo de Axis está necesitando una corista. Van a hacer este... Era un show en ese México. Exacto. Van a participar en un show y necesitan de una corista. Entonces dije, a mí me encanta cantar, me encanta la música, yo quiero. Ya para esto ya había escuchado varias canciones de Leo, entonces me encantaba la música que él hace. Y pues bueno, así se dio como nos comenzamos a llevar. Ajá. Pero realmente no hicimos panas en la serie. Esa es la verdad. Saliendo de far. Sí, saliendo de far. Sí, porque hubo un tiempo que yo fui muy farrera. Y Nati también. Y es bueno que todos, lo admita. Salíamos todos en grupo. Éramos un grupo así que salíamos siempre de fiesta. Entonces ahí empezaron las guitarreadas y los viajes. Y comenzamos a escuchar las canciones. Y ya nos hicimos re panas. Así, literal. Luego de eso ya lo cuenta Nati. Todo para arriba y para abajo de los shows, de los ensayos, del estudio. Y ya pues. Ahí está. ¿Cuál es tu canción favorita de Leo? Porque me dices que te gustaba full cómo cantaba. Claro que sí. Entonces, es, ¿cuál es tu canción? Es Marioneta. Todavía no está al aire. Así es, todavía no está. Sí, no está, pero... Uy, la letra, qué letra. Sí. ¿Podemos un pedacito? Leonardo, por favor. Por favor. A ver. ¿Te escucha la guitarra? Sí. Adolfo está probando, probando. Ajá. Ahí sí se escucha. Te he mentido tantas veces repetidas, tienes la razón. La verdad yo ya no tengo cara para pedirte perdón. Solo quiero regalarte un poco de mi corta inspiración, para que no vuelvas a decirme que nací sin corazón. He sufrido tantas veces por la culpa del maldito amor. Ya no queda espacio para otro puñal en este corazón. Tienes que entender que simplemente yo ya aprendí la lección. El amor no viene solo, siempre se acompaña del dolor. Ya se enreda la puerta. Yo no quiero, yo me niego a ser marioneta. Has llegado un poco tarde y sinceramente no quiero curarme. Wow, ay, ay, ay, esa canción, ay, ay, ay, y la canta con una pasión, lo vieran ustedes, con una pasión. Esa es Marioneta. Lo vieron y lo escucharon, Marioneta. Que esa fue un cachito muy interesante que nos acabas de regalar, muchas gracias. No, de nada, chicos. En serio, muchas gracias, está súper chévere, no la había escuchado. La letra. No, ahí... no, imposible. Está muy... ¿Puñalera? No, sí, es bastante. Es, puñalera. Es bastante puñalera, ah, corta venas, mal plan. ¿Dedicado a quién? Uy, amor de quién? Muchos años atrás. Sí. Oh. No, no fue un amor, fue una chica con la que yo salía y era muy buena chica, y pero yo no estaba listo para estar con nadie. Estaba. Entonces fue un. Lo siento. Realmente. Wow. No puedo. Has llegado demasiado tarde, dice. Ajá. ¿Demasiado tarde o demasiado temprano podría ser? Sí, decir, creo que sí. Parece que tarde. Tarde. Tarde. Y lo gritas, ¿sí? No, llegaste tarde. Dios. Esa es una de esas canciones que están guardadas ahí para sacarlas despuesito. Hay algunas que me encantan, que es como que en este momento no se pueden lanzar, pero ya vendrán pasito a pasito. Pasito a pasito, así. Ajá. Que ya estamos esperando nuevas canciones de Marmolejo, Nati. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es Marmolejo como profesor, como productor? Sí, como, porque él es el que te ha ido sacando, ahí sí, pasito a pasito. A ver. Piénsalo. Con la verdad. Piensa lo que vas a decir. Qué grosero. No, a ver, la verdad... Como ya le conocía hace 4 años, hay mucha confianza. Oh my God. Hay mucha confianza con él, y le puedo decir lo que yo crea que no me gusta, o sea, le pude decir lo que no me gustaba en las primeras versiones de la canción. Le dije, mira, esto no me está sonando bien, esto no sé qué es, pero me puedes enseñar y vemos cómo suena y eso. Entonces. Es súper paciente, pero la verdad es que yo soy súper complicada. Entonces. ¿Complicada en qué sentido? ¿O perfeccionista? No, él también es perfeccionista, pero él tiene mucha paciencia así en cuanto a los arreglos. Dice, no, démosle un tiempito más al productor, deja ver qué hace. O sea, esto es paso a paso, esto es así, y, o sea, siempre tiene un tiempo para cada cosa. Entonces yo en cambio es como, no, pero es que esto debería sonar así y yo no estoy acostumbrada a escuchar esto y exacto, en ese tipo de cosas. Entonces él explota y sí, me habla como papá a veces. Bueno, son cosas, ¿no? son cosas que Nati está, ha ido aprendiendo, porque la producción de una canción es, te envían una cosa, te envían una cuestión así, un material en bruto, y obviamente cuando es tu primera producción dices, uy, Dios mío, yo no quiero que suene así, tienes otra idea en tu cabeza, entonces empiezas a pedir los cambios, que tal vez no es el momento de pedirlos, pero poquito a poco ahí te ha tocado tener mucha paciencia. ¿Cómo lo dice? Pero bien, realmente. Mira, me queda viendo y me dice, te voy a matar. A veces soy muy mal genio. Espérate a la salida. Cuando no come, sobre todo. Sí. No, mentira. A veces es un mal genio. Hay que invitarle una hamburguesita. No, McDonald's. No le gusta McDonald's. No, McDonald's yo no dije. Yo dije hamburguesita. No hay que hacerle propaganda tampoco. ¿Qué tal también si nos cuentas un poquito por qué decides sacar este tema otra vez? Bueno, la verdad, Leo escribió la canción y la compuso. Sí, entonces como comentaba, hace unos 8 o 6 meses yo le dije, quiero hacer una canción contigo. Y pues yo ya escribía, pero me parecía que las letras, bueno, aparte de que no indagué mucho en la forma en que yo escribía, me parecía que las letras no iban tal vez en ese momento conmigo. Y Leo me dijo, mira, tengo esto. Él la escribió y la cantó en la guitarra y dije, wow, me encanta. Me encanta, me encanta. Es lo que quiero. Sí, ajá. Entonces me sentí súper identificada con la canción. La primera grabación fue aquí en Magic Sound, en Quito. Y todo se grabó en español. Entonces sentíamos que le faltaba algo, no sé. Entonces, cuando le pasa algo así, Leo se pone a escuchar full música. Así. A ver, ideas, ¿no es cierto? Que puede aportar a la canción. Y pues me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Escucha esta canción de Residente con Soco que se llama Desencuentro, que es una canción en español y francés, ¿ya? Y me dijo, tú vas a cantar en francés. Y le dije, ya. Ok. Bueno, ya vi. Sí. Entonces grabamos más o menos un 70% en francés de la canción, no como está ahorita, claro. Y le fuimos disminuyendo partes. Y ahí está. Me suena interesante escucharla en francés. Eso es producción, déjame decirte, porque sí es bastante trabajo y de hecho muy buen trabajo, por cierto, déjame decirte. Gracias. Porque cuando la escuché la primera vez dije, todo en francés, no creo, después interesante arreglo y luego digo, esto no suena algo que hacía antes, está interesante. Entonces, cuando me dijiste que fue la primera vez que lo tocaron, que fue en guitarra acústica, uh-huh. Fue como que, ¿cómo era la canción del comienzo? Súper suavecita, súper lenta. A mí me encanta un montón también en esa forma porque la sientes más, así que sale del corazón. En cambio, esta versión es urbano, ¿sí? Con bailable. Fusión en con cumbia. Entonces es más bailable, es romántica, pero a la vez sensualona, entonces. Sí. Y el video sí, también, sí, el video es súper sensual. Oh, sí. Ya. Oh, por Dios. Ya vamos al video, tranquilo. No, vamos a ver. No, sí, vamos. Ya vamos a hablar del video, tranquilo. Mejor ahorita. ¿Cómo era la canción al comienzo? Sí, podemos escucharla así en acústico. Por favor. Si me dejas besarte otra vez. Si je peux t'embrasser à nouveau. No me importa el dolor de perder. Je veux me mourir sous ta peau. Sonnerme lentamente, disfruta un instante de lo que soy. Quiero que olvides por un segundo todo el daño que yo le hice a tu mundo. Piel a piel, yo te quiero tener. Te das un segundo para encender mi mundo. Yo lo sé, tú me quieres tener. Eso es el amanecer. Permítame, me tomo un trago, que estoy que me ahogo. Leer y lléneme ese vaso. De un trago bien escaso para acelerar el proceso. Para el último beso, si ella me da más de eso, yo le sigo el paso. Quiero que olvides por un segundo. y que me queme el agua ardiente cuando te tengo aquí de frente. Yo no te quiero eternamente. Con esta noche es suficiente. Y que me queme el aguardiente. Así como se siente. Cuando te tengo aquí de frente. Y te veo lentamente. Ya no te quiero eternamente. Con esta noche es suficiente. Bueno, yo no sé qué pasó, pero este está a un ritmo cercano de la canción. La verdad comenzó mucho más lenta. Ajá, es la forma que ya está acostumbrada. Ya estoy contagiado del flow, el tema. Sí, ya dice como no me hagas escuchar músicas románticas porque ya no puedo hacer flow. Quiero bailar. Esta producción la hizo mi hermano, nuestro querido productor Enrique Vela. Uno casi caos. Él hizo la producción de esta canción, que es la artista con el que vengo colaborando, es de Morena. Él cantó conmigo en Morena, también en algunos otros temas que todavía no salen, pero igual él los ha hecho la producción completamente. Nati, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para próximamente, no? ¿Qué quieres seguir cantando? ¿Qué quieres seguir haciendo? Bueno, como lo mencioné antes, nos encanta la versión en acústico de esta canción. Entonces, más o menos para finales de noviembre o mediados de diciembre, esperamos lanzar la versión acústica de esta canción. Y creo que también otra de Leo, ¿sí? ¿Cuál? No sé, probablemente se lance una versión acústica de Morena. Puede ser, porque también sería super sí, porque este año se cierra con esta canción y con eso, porque lanzar una canción nueva este año, tal vez una que es una colaboración mía con un chico que hace música independiente que se llama Ricky Martínez, puede ser. Se llama Noche, pero hasta ahorita es como que estamos tan a full con esta canción. Sí, no hay descanso. No hay descanso. De hecho, es una muy buena gira de medios. Se están recorriendo. Muchas bastante. Gracias. Sí. Chicos, descansarán también. Las ojeras. Y pensábamos descansar lunes, miércoles, viernes. Pero de repente hoy día dicen: ¿saben qué? El lunes tienen que estar aquí en Quito para una entrevista en tal canal. Y como que, wow. Sí. Bueno, ya dije. Ya toca miércoles Manta, entonces toca salir martes en la noche. Y luego toca jueves Machala, y de ahí no se sabe qué más vendrá. Si vieran nuestras orejas, iba a decir ojeras hoy. Mis orejas son grandes. Mira, son grandes. Sí. Un dato curioso. Me identifico con Will Smith ahí en ese momento. ¿Qué? Will Smith. Nada que ver. Will Smith tiene unas orejas grandotas también. Sí, de hecho, sí. Pero no es así. No. Ay, qué lindo no que ha sido escuchar a Will Smith nuevamente cantando, Sí. El género que sea, pero qué bacán que escucharlo nuevamente. De hecho, es interesante desde cuando empezó él y las últimas que estaban escuchando cuando canta en español, sobre todo, es bastante divertido y pues bastante sí, chévere. Entonces, escuchaba para bailar la bamba. He escuchado a mucha gente, en la gira de medios conoces mucha gente, y hay algunos que están tan peleados con el género urbano. Sí. Que uno dice, Dios, pero también es música. Al final lo importante es el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué te y digo? Y también el proceso que se lleva. O sea, como hoy día también en una radio dijeron, no todo lo que es urbano o reggaetón le tienes que poner en cierta carpeta, ¿no? O sea, encasillar. Como que, exacto, encasillar. Porque, aparte, esta canción a mí me encanta mucho porque tiene esta fusión con otro ritmo. Es la tendencia del momento, es lo que están haciendo muchas personas ahorita, muchos artistas. Y se escucha bien. Y me imagino que para llegar a ese tipo de producciones, bueno, con esta canción, ya lo hemos visto, lleva tiempo. O sea, sí es trabajo también. Y no es solo la producción de la canción, sino, como ya lo decíamos, del video. Cuéntenos un poquito sobre eso, porque ya lo decíamos, es un video muy sensual. Pregunten. Pregunten. En el segundo número 9. No, ya, mejor ya les han de haber preguntado todo del video, por qué esto, por qué lo otro. Mejor cuéntenos ustedes, ¿qué nace de sí cuando ven su video y al aire? ¿Por qué lo quieren hacer así, tan...? Bueno, esa fue la idea de Marmolejo. Sí. Ya, el comienzo sobre esa todo. Carita. El comienzo si sobre pudieran todo. Pudieran ver en este momento la cara de Leo. Pues sí, fue idea. Fue mi idea, confieso, culpable. Estábamos pensando en un intro para enganche. Teníamos ya el intro, solo que él quería un intro más llamativo. Sí, ¿cuál era el intro? ¿Cuál era el intro? Ya se me olvidó el intro. Ah, ya, sí. Era... Sí. Está en el video el intro. El inicio de el inicio del video era el intro. Entonces era como que era una cuestión muy, muy... Tú le quisiste dar como más vida, más... Claro, la gente más que ve atractivo. Eso dice, quiero ver qué va a pasar después. Entonces... Tengo que seguir viendo. Tengo que seguir viendo. No, realmente... yo soy muy muy poco de estas cuestiones, he hecho bastante actuación, he hecho mucho modelaje, pero en mi Instagram, por ejemplo, no se ve una foto sin camisa. No hay. No, no hay. No me gusta realmente. Me han estado buscando. Rayos. No me gusta, en serio no me gusta, pero dije... Pareces, o sea, tu forma de vestir es, por ejemplo, rock. Sí, sí. Es rock. Es verdad. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, no lo he hecho nunca, así que... Antes... Intentémoslo. Y me gustó, estuvo chévere, estuvo bacán. Aparte que hay confianza con Nati, entonces no había mucha confianza con los camarógrafos, daba como vergüencita. Sí, sí, sobre todo yo, Diosito. No. ¿Por qué no? Antes, nunca... No, nunca, nunca, o sea, en actuación... ¿Mamá, papá pega? No, la verdad es que no. Mi hermano sí me dijo, mi medio hermano me dijo, como que mucha piel, ¿no? Es que es piel a piel, tenías que decir. Bueno, esa era la claro. Idea. No, pues sí, solo él me ha dicho, mi mami no. Bien, esa mami. El video fue hermoso, ver el video ya en las redes, ver el video ya en material así con... Concluso, ya producido, terminado. Es chévere porque... más que todo porque... me gusta cómo se ve Natalie. Se ve su cómo se desenvuelve. Cómo no lo se disfruta. Nota. No, lo disfrutó bastante. Hubieron muchas... Siempre pasan muchas cosas en las producciones. Siempre... Nunca todo está perfecto. Siempre hay algo que hace falta. Hay algo que pasa de imprevisto. Siempre hay alguien que está tarde. Siempre pasan esas cosas. Entonces... Fue un proceso bastante pesado, 2 días y 2 noches bastante pesadas trabajando. Pero el rato de ver el video fue un sí, está hermoso, me gusta. Y me gusta cómo se ve, me gusta cómo ella personifica el tema, cómo siente el tema y cómo se proyecta ante el público realmente. Realmente, yo soy fan, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Soy fan de este video, soy fan de esta canción de Nati, no. De Leo. Sí, o sea, cuando estaban cantando, yo también cantaba con ellos. Me encanta de memoria la letra. Qué linda. Me encanta. Y pues les deseo muchos de éxitos, así que ¿qué tal si en este momento nos dicen sus redes sociales? Claro que sí. Primero que nada, está la canción ya en todas las plataformas digitales como es Apple Music, Spotify, Deezer, Claro Music y sobre todo el video, no se pueden perder el video, en YouTube, en mi canal oficial, Natalie Blaine. También en redes estoy como Natalie Blaine, B-L-A-I-N, oficial, en Instagram y Facebook. Yo, perdón, ya me estaba durmiendo, no mentira. No, estaba durmiendo, la guitarra. Pues yo, bueno, lo mío es Instagram, así que los espero en mi Instagram, está como @solomarmolejo, escriben la palabra solo y marmolejo. Y mi canal oficial de YouTube, Marmolejo Bebo. Ahí para que chequen mis canciones, está Morena, está Princesa, está Tu Señal, me dejan sus comentarios, son bienvenidos, les respondo y así. De hecho, déjenme decirles que las redes sociales de Marmolejo siempre están saturadas de buenos comentarios y todo, así que es bueno. Esto y otra es... más, para debutar en YouTube, el video de otra vez ya está superando las 4,414 visualizaciones en este momento. Eso. Así que es muy buena, muy buena para hacer tu primer video recién subido hace... No, 3 semanas creo. Dos. Bueno, 2 semanas y 3. Sí. Hoy más o menos 3 semanas. Ella sabe. Yo sé, porque salió primero en el Spotify, déjenme decirles, antes así que el video. Es. Ah, yo me lo sé de memoria. Antes de, yo quería también preguntarles, ¿a quiénes ustedes les dirían otra vez? Uy. Apaguen, chaca, apaguen las cosas. Corte. Van las luces, nos vamos. Bueno, ya está tarde. Este... No sé, a ver. A ver. A ver. A ver, otra vez. Recuerden que el segmento se llama el interrogatorio. Claro que sí, con gusto. Ya, yo le diría otra vez a mi productor, vamos a hacer otra canción. No me dijeron de qué, así que ya está, acabo de responderte. No, yo sí soy romántica. Yo sí soy romantiquisísima, entonces yo creo que si hay un poco de amor todavía por esa persona, sí le diré otra vez. ¿A quién? Es la pregunta. ¡Chan, chan, chan! El secreto. Eso no lo quiere conversar en el interrogatorio. Pero bueno, ya sabemos, para los ex de Nati, que si es que hay amor no. Todavía, ella está diciendo... No, no, por favor. No, eso sí tienes que dejar así como que separadito. Ya me entraron más dudas. A ver, hablando de ex. Dios mío. ¿Tú has stalkeado a alguien así con ganas de stalkear? Sí. Ahora sí, la con nombre. Con ganas. No. Par veces, sí, par veces. ¿A ti? Que si yo estoqueado. Ella encuentra al papá del abuelito de la novia del ex. FBI. Sí. O sea, para darte. O sea, sí. O sea, sí, la verdad. Para darte un ejemplo. No sé, Leo está en el estudio y cuando él está en el estudio, digamos, se concentra bastante en el trabajo, en lo que tiene que hacer, y creo que le necesitaba súper urgente para alguna consulta o algo, y pues ese rato me puse ahí a estoquear a todo el mundo, los teléfonos de todo el mundo, el WhatsApp o lo que sea, porque necesitaba hacerle esa consulta urgente para algo de la canción. Entonces sí, a veces toca. Encuentra el número de las personas que son más difíciles de encontrar. Por necesidad. Amigos que puede que tú ni siquiera tú tengas los números, ella los encuentra. Ella lo sabe. Pero esto es bueno, es una buena habilidad. Es investigadora. Sí, sí, o sea, si yo no me das fuera... miedo, lo sabes. Sí, sí. Si yo no fuera economista o ahorita, bueno, música y cantante. Inspectora Blaine. De verdad, me hubiera dedicado a trabajar para el FBI. Te lo juro, qué emoción. Sería bueno. Eso creo. Bueno, muchachos, realmente quiero que el Adolfo les diga esa frase que siempre les dice a todos los que están aquí. Uy. Bueno, ya lo saben, a ver. Esta es la cabina de Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de todos. Y de hecho, muchas gracias por estar aquí. Eres bienvenida, muchas gracias por regalarnos un minutito, bueno, a 30 minutos de tu tiempo. Nos debes 30 más, así que, Leo ya lo sabe, esta es la Casa de la Cultura, la cabina de todos, así que espero poder tenerles aquí con otro éxito más, ya que pronto de hecho será. Está pegando bastante bien su canción y espero que siga creciendo mucho más. Así que espero que sigan aquí. De hecho, Leo siempre nos trae buenos artistas también. Qué chévere, qué chévere. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí al Son del Pop les quiero muchísimo, muchísimo. Y espero que sí, pronto regresar con una canción que yo haya escrito. A ver qué tal la letra esta vez. Y bueno, los mejores deseos. Y también que no se olviden de descargar la canción, de ponerle like, de suscribirse a los canales y de seguirnos en esta gira de medios que está todavía. Falta. Bueno, dígalo con alegría. Falta. Falta. Es el sueño, Diosito. Hemos dormido 2 horas. Gracias, chicos. Gracias por la apertura. Gracias por siempre apoyarnos. Qué lindos, en serio. Se les quiere un montón. La gente que nos escucha, igual, les mando un abrazo gigante. Dios los bendiga. Gracias por sus comentarios. Gracias por siempre estar ahí. Ese apoyo es el que nos alimenta para seguir creciendo. Mi música es su música, así que queda para rato. Y los dejamos con esas ganas de bailar, ¿no? Así porque... que presenten la canción, por favor. Claro que sí. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Natalie Blaine. Hola mi gente, yo soy Leonardo Marmolejo. Y aquí les dejamos con Otra Vez para que puedan gozar. Al son del pop, lo que te encanta. Si me dejas besarte otra vez. Si yo tú te deseando no me importa el dolor de perder. Je veux me morir sur ta peau. Tómame lentamente, disfruta un instante de lo que soy. Quiero que olvides por un segundo todo el daño que yo le hice a tu mundo. Piel a piel, yo te quiero tener. Llevas un segundo para encender mi mundo. Yo lo sé, tú me quieres tener. Desnuda hasta el amanecer. Piel a piel, yo te quiero tener. Me tomo un trago, que estoy que me ahogo, leer y lléneme ese vaso. Un trago viene en caso para acelerar el proceso. Para el último beso, si ella me da más de eso, yo le sigo el paso. Y que me queme la guardia. Cuando te tengo aquí de frente. Del pop, lo que te encanta. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Me encanta esa canción tan chévere de Marmolejo junto a Natty Blaine. Realmente fue un gustazo haberlos conocido y haber estado con ellos aquí compartiendo un poquito de su vida y de la producción de esta canción y de este video. Ya me abrió el Panchito el micrófono, me estaba atorando. Y él quería que todos ustedes se enteren que yo me estaba atorando. Y bueno, continuamos con lo que te encanta. ¿Y qué tal, Panchito, si nos ayudas con ese doble knockout? Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque... Bueno, les quiero presentar a quien se encuentra en nuestra esquina azul, quien es un artista que ya ha estado aquí, nos ha venido a presentar dos temas musicales, cada que lo saca está él súper pendiente de nosotros y nosotros súper pendientes de él. Así que quiero que nos vayamos con una canción de nuestro querido Carlos Luisán con el tema Todo Vuelve a Su Lugar.

mejor. Ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma y me va mejor. Ahora que ya no siento tus palabras rozarme la espalda. Porque me va mejor. Ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma y me va mejor. Ahora que ya no siento tus palabras rozarme la espalda y me va mejor. Bueno, estábamos escuchando a Yanni con Me Va Mejor. Realmente es una canción que a mí me encanta, ya me sé de memoria. Así que Yanni, querido, te mandamos muchos saludos. Ya sabes que aquí tienes a tus primeros fans y a las puertas siempre abiertas aquí en Radio Casa de la Cultura. Les pido que por favor se conecten a nuestra fanpage, Al Son del Pop. No se olviden que tenemos 3 artistas, 3 CDs que están rodando. Uno de Douglas Bastidas, uno de Daniel Páez y otro de Bernepe. Así que ya lo saben, si quieren esos CDs, pues nos escriben, nos comentan y estamos listos para entregarles con todo el corazón, no solo el nuestro, sino el de los artistas favoritos. Y bueno, ya el tiempo se nos está agotando, así que les quiero dejar con una canción para que se animen, para que bailen. Es algo bacán. Como lo dice Michael, vamos a escuchar esta canción bacán y yo me despido. Mi nombre es Fernanda Báez. Hasta el próximo sábado. En la química que tiene tu cintura, con la mía, con el mar y con la luna, besarte yo 1000 horas, 1000 horas. Quiero no sé qué será. Tiene ese sabor que me da, una sensación natural, bailemos. Tu amor se siente bacán. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Cuerpo y del deseo que siento, algo sobrenatural que se siente en mí. Y ya faltan palabras que puedan decirte que tú tienes fin. Ya no sé qué será. Tienes el sabor que me da una sensación natural, ratata. Bailemos, tu amor se siente bacán. Esa vaina que tú tienes que me gusta, que me da la que me tira y que me busca. Voy a besarte yo 1000 horas, 1000 horas. Quiero no sé qué. Tiene este sabor, una sensación. Si lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta,